sentido. Aunque al menos fui feliz algún instante de mi vida. Me enojaba con todos mis amigos porque ellos me decían que vos te aprovechabas. Y ahora que me acuerdo tus tantas relaciones, algunos te miraban con ojos que brillaban. Yo sí mostro era más que un barco vacío con un montón corriendo sin sentido. Aunque al menos me entregué algún instante de mi vida, de mi vida, de mi vida, sí, mi vida. Ay, qué fácil que es verse como un idiota otra vez. Fuimos afuera a ver el perro y el teléfono. Sigue funcionando. No hubo cortes hoy, ¿no? No cantés Victoria todavía. Che, ¿vos por qué tenés un mástil ahí en el kiosco? No, pero bueno, contate que estamos a dos, tres cuadras de la torre de las comunicaciones y muchas veces no tenemos nada de señal, una rayita. FM. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Música romántica está más tranquilo. Pero... Poder decir a... es crecer. Buenazo, yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Empalme FM. Soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. ¿Qué es eso del viento intergaláctico? ¿Se puede leer hoy en el Empalme? Sí, viste que estamos todos, estamos un poquito en la intergaláctica y un poquito en el medio ambiente también. Sí, me enteré, hoy me llegó este mensaje también, que la lucha de los artesanos acá en La Pedrera está bastante... viene bien de parte de los muchachos, de los artesanos, te puedo llegar a decir, también te puedo llegar a comentar. Ha habido una bastante movida y están consiguiendo cosas para ellos, fuera de todo ámbito político. Varios partidos ya se le han ofrecido pero ayudarlos, pero no quieren ser, no quieren que los usen como campaña política, entonces están tratando de ser lo más independientemente posible. Eso te puedo decir de los acontecimientos del verano. Y esto otro, bueno, ahí ves cómo viene todo. Una vergüenza, la verdad, una vergüenza. Y de lo intergaláctico tocaba el 25. ¿El intergaláctico cuándo toca el 25? El Kangu Taiche. Che, hablé con el Kangu, está con el perro ahí en Atlántida. Contentísimo el perro. Subí unas imágenes y le digo al Kangu, che, ese perro está contentísimo. Y me explicó. Dice, sí, lo que pasa es que él era de acá. Dice, yo cuando lo rescaté acá y lo llevé pa Macondo. Y no le gustaba Macondo. Y ahora que volvió está enloquecido. presenciando el quiebre ya definitivo del orden mundial basado en reglas. Ya hemos visto, habéis estado comentando cómo empezó con Gaza. Ni siquiera empezó con Gaza, empezó muchísimo antes. Pero en este caso, y para nosotros es sumamente relevante, es hablar de América Latina y de la situación que se produce ahora mismo en América Latina y de lo que van a hacer los países latinoamericanos, porque hasta ahora, durante los meses del despliegue, cuando veníamos avisando y tuvimos a la compañera Naya Sanso en la mesa en agosto en Ciudad de México diciendo probablemente va a ser una operación al estilo Panamá, probablemente va a ser una operación al estilo Manuel Noriega, hemos estado viendo esos bombardeos, asesinatos extrajudiciales y las declaraciones de prácticamente todos los países latinoamericanos, salvo algunas excepciones también bastante modestas, bastante moderadas, pues flojas, compañera. Y eso es lo que hay que decir y lo que nos tenemos que preguntar es cómo se van a reconfigurar ahora mismo las fuerzas cuando Colombia está abiertamente amenazada, cuando Cuba está abiertamente amenazada, cuando México está abiertamente amenazado, anteayer estaban diciendo. Empalme FM. Estamos solos en América. Che Lagarto. Miro la ciudad, un fantasma sin edad, después del amor. La lluvia y el smog, vivo cada pincel, un cuerpo en el balcón. En el bar, nadie espera un tren. No hay coches en el bulevar. Y aquí puedo escuchar el ruido de las estrellas cayendo sobre el mundo. Buenos Aires, la banda Nueva York. Me pregunto quién empezó el fuego. Che, el Indio Tape, Francisco, ahora cuando venga el Mundial, se olvida del agua y del imperio y empieza a festejar, pensando con las patas, ¿no, che? A decirlo con una suerte de silogismo. La FIFA es muy corrupta, la UEFA controla la FIFA. Si seguimos la lógica, la conclusión de nuestro silogismo será que la UEFA es muy corrupta. Y sin embargo, ningún europeo está preso. El presidente de la FIFA, cuando Qatar fue elegido como sede para el Mundial, era el suizo Joseph Blatter. Uno de sus manos derechas era el francés Michel Platini, presidente de la UEFA y uno de los pocos que confesó haber votado por Qatar. Los dos están libres. Primer acto, Estados Unidos pierde una votación con Qatar y se queda sin su Mundial. Segundo acto, el FBI se toma 5 años para amasar la vendetta. Tercer acto, el principal informa. Viste que hablamos de fútbol nosotros, para lo que dice que no hablamos ni de fútbol ni de carnaval. Hablamos, sí. Lo que pasa es que decimos bobada. Empalme FM. Che, ¿cuánto hace que no escuchábamos música de Francia? Che, Dorval.

y'en a marre, jeune fille, je veux t'embrasser. Tu peux leur dire bonsoir, jeune fille, fais-les dégager. Moi je suis venu pour intimité, pour douceur en particulier. Cigarette sur la table de nuit, tu m'as dit viens ici avant minuit cette nuit. Estás escuchando La Esquisita, seleção musical de El Empalme Radio Rock. Desde algum ponto del Globo Y para todo el arquipélago de La Y Bajo La Supervisión. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas. Escuchamos a Bee Gees de la década del 70, este tema es del 78, me acuerdo de la semblanza del barrio Tacuarembó, que la estoy buscando y no la encontré ahora, pero encontré el otro, che, que hace tiempo no lo pasamos, Un Domingo Cualquiera le puse yo, pero vos dijiste que se llama Un Domingo en Mi Pueblo, pero también le podés poner como título... ¿Cómo era que Un Domingo Cualquiera me parecía a mí que tenía que llamarse? Vos dijiste que se llama Un Día de... vos dijiste que se llama un Domingo Cualquiera, dijiste que se llamaba vos. Y yo quería ponerle el nombre del tema de la brasilera, pero no me acuerdo ahora. Un Día de Domingo. Ah, ¿te acordás? Un Día de Domingo de Gal Costa, que no lo encontré tampoco ahora. En definitiva, estoy chingando por todos lados. Pero tengo Villis y tengo La Semblanza. You're a holiday, such a holiday. Ooh, you're a holiday, such a holiday.

holiday. Every day such a holiday. Now it's my turn to say. Va culminando una nueva emisión sorpresiva del Empalme, ¿viste? Esa semblanza de Saris le puso la tapa. Y la canción quedó perfecta, ¿viste? De vuelta, para mí que hiciste contrato con los Bee Gees. Holiday. Versión mono 45 RPM de Another Prof Hit Archive. Una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Sí, Jorge, ¿cómo está la cosa por ahí? Bueno, acá anduve un lote de días sin teléfono. Hoy tuve que ir a Anser a meterme en la cabina del internet anda para orto hoy, ¿verdad? Yo me quise comunicar con Tambores y el hombre, o sea, que nunca pudo, recibió recién mi comunicación después de una hora que yo había terminado el programa. Buenas noches. Pedimos disculpas que los tenemos medio abandonados, pero estamos trabajando a full. Ahora cuando termine la temporada, vamos a retomar. Volvemos. Acá estaría para darle una vuelta por Paysandú antes de irnos, ¿no? Sí, estaría bueno pasar, pero bueno, se nos complica. Vamos a seguir trabajando ya desde territorios internacionales, seguramente, reportando y pasando los informes para el Empalme, como siempre. started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. The joke was on me. Seguimos transmitiendo desde Argan.delgorobo en verano, mai mai caliente en verano, mi cuenchi. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. We'll be right back. just the same. So how they would choose the wrong way? Can you tell me who's to blame? Everybody's saying that you changed me. I won't admit it's true. Thank you.

Soles 97.5, retransmitiendo Radio El Empalme. pasar.